ahora esto de Israel, etcétera, etcétera. Estamos así, a expensas de las circunstancias. ¿Qué hacemos? ¿Qué sentido tiene? Y entonces buscamos, hacemos elucubraciones filosóficas o políticas, que si la política, que si... Ahí no está la solución. La solución está aquí ahora, dentro de cada uno de nosotros, en el día a día, en la interrelación con tu pareja. Si yo no me llevo bien con mi pareja, si yo estoy capaz de tener una vida de relación diaria, afectiva, cariñosa, de respeto, etcétera, etcétera, con mi pareja. Y si no la tengo con mis hijos, si no la tengo con los vecinos, si no la tengo con la gente del trabajo y con el ser más importante del universo que soy yo, si no lo tengo conmigo, si estoy a disgusto conmigo, si estoy enfadado, si estoy frustrado, si mi vida no tiene sentido, ¿para qué? Yo antes tenía una buena posición económica cuando trabajaba en Iberdrola, la luz gratis de 2 casas, un montón de pagas, también ya trabajaba en algunas cosas, fui boxeador profesional, gané mi dinerito, pues todo aquello no me hacía más feliz que después. Ahora que ando justito, por decirlo de alguna manera, soy más feliz que antes, que tenía 3 o 4 veces más que ahora. Entonces, todo eso es importante, pero no como utopía. No como utopía, sino como una realidad para todos los días. Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.